les decíamos en los títulos que la oposición le está pidiendo al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dejar sin efecto el aumento en el recibo de la contribución inmobiliaria en el departamento de Canelones, todos los componentes que hacen a un aumento importante de los tributos, más allá de lo que sea, ¿no? Van todos metidos adentro del recibo de la contribución inmobiliaria. Y hay un aumento importante, ¿no? En algunos casos llega a un 100% del aumento, ¿no? En algunos casos. En otros llega al 30, 40, de todas maneras, con una inflación de 7, 8%, parece mucho, un 30, 40, 50 y hasta 100%, ¿eh? Porque hay algunos que le sube como 500 pesos. Allí anda en más de 100%. El aumento que le cobran a algunos. Pero estamos en contacto telefónico con el senador Amin Nifuri, porque en Canelones se van a reunir en el día de hoy, creo, para analizar este tema. Senador, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto y un saludo para toda la audiencia. Y bueno, sí, como bien tú decías, la verdad que preocupado por esta situación en el arranque del año en el departamento de Canelones, un aumento en el recibo, primero en el recibo de la contribución inmobiliaria, después que se pretenda decir que no es un aumento de la contribución, sino de una tasa que se cobra dentro de la contribución, bueno, es una discusión, entendemos para nosotros, menor, porque el contribuyente y el vecino del departamento de Canelones, este año el total de ese recibo, lo que va a tener que pagar, como bien tú decías, es un aumento en el orden del 20, del 30, del 40, del 50% de aumento de la contribución inmobiliaria. La verdad, un aumento totalmente desmedido si vamos a mirarlo por la inflación, por el IPC. La verdad, entendemos que no corresponde, y es más, este tipo de aumentos, cómo se aplicó también el aumento, que es una cosa que también tiene poca explicación, haciendo un promedio del aumento de esta tasa, termina aumentándole más al que tiene menos. Totalmente al revés de cómo supuestamente debería ser la aplicación de un tributo que es la contribución inmobiliaria, que se paga en base a una ecuación por el terreno y por la edificación y por el lugar donde está construido que uno tiene. Acá es totalmente al revés, se le aumenta más al que menos tiene. Bueno, no tiene realmente preocupados este tema, ocupados, en este caso en el día de hoy, los integrantes de la coalición de gobierno nacional, que espero que somos oposición en el departamento de Canelones, vamos a tener una reunión de un poco de coordinación, a ver qué medidas se llevan adelante. Nosotros estamos pidiendo que se deje sin efecto este aumento, que se revea totalmente esta medida. El intendente Orsi está de licencia. Por ahora, las explicaciones que han salido a dar el secretario general de la intendencia, el intendente interino, no nos conforman para nada. Y bueno, y esperemos ahora, cuando se reintegre el intendente, por el bien de los canarios, debería dejar sin efecto esta medida. Senador, ¿ustedes tienen planteado pedirle una reunión al intendente? Hoy vamos a analizar todas las medidas o los distintos tipos de propuestas que vamos a hacer. Particularmente nosotros, con Orsi tenemos contacto, apenas nos enteramos en los primeros días de enero, cuando los vecinos empezaron a alertar del tema del pago de la contribución, Mandamos un mensaje directamente al intendente. Ese mensaje nunca tuvo respuesta. Sí han salido a responder, en este caso, como te dije, autoridades de la intendencia. Yo creo que ya la propuesta la conoce, y si hay que hacérsela llegar de primera mano, se la haremos llegar. Pero ya se sabe cuál es el planteamiento. La verdad, no es el momento primero y fundamental para un aumento de estas características, y después es un aumento totalmente abusivo, y la fundamentación del mismo tampoco tiene razón de ser, porque una tasa por el manejo de los residuos en el departamento, tampoco en el departamento, a ver, hoy en día la disposición final de residuos en el departamento, no somos ejemplo de nada. Estamos tirando la basura a cielo abierto, en Cañada Grande. Ejemplo de qué somos en la gestión de los residuos. Y después, la intendencia, acá lo primero y fundamental en los momentos difíciles, en los momentos que venimos saliendo de una pandemia, la que tenemos que pedirle que se ajuste el cinturón es a la administración. No puede ser que las ineficiencias de la propia intendencia, en este caso de Canelones, que dicho por las propias autoridades de la intendencia, tienen el orden de un 40% de morosidad, las ineficiencias se las hagan pagar a los contribuyentes. ¿Esto qué va a implicar? Esto implica que si no fueron capaces en más de 15 años de gobierno que vienen llevando adelante, de bajar esa morosidad, aumentando los impuestos, aumentando los tributos, se piensan que van a recaudar más. Hay muchos vecinos y muchos contribuyentes del departamento que son muy responsables y que juntan hasta el último pesito en el mes de enero para tratar de pagar la contribución, llevarla al día y poder tener el descuento. A esos vecinos que juntan el pesito y que de un día para otro que lo juntaron y cuando fueron a pagar se enteraron que aumentaba un 50%. Esos vecinos lo que hicieron es no pudieron pagar esa contribución. Y no solamente le aumentó ese 50%, sino que se perdieron los descuentos también anuales por buenos pagadores. La verdad, yo creo que claramente es de orden dejar sin efecto, buscar un abordaje integral en el futuro, pero yo creo que aumentando desmedidamente los impuestos en el departamento, a ver, al gobierno nacional se le está pidiendo desde el propio Frente Amplio que no aumente las tarifas públicas. Bueno, las tarifas públicas en este arranque de año aumentaron por debajo de la inflación, algunas no aumentaron. Imagínense si el gobierno nacional hubiese aumentado este arranque de año las tarifas públicas, UTE, OCE, Antel, los combustibles, en el orden del 40%. Sería un disparate. Bueno, en el departamento de Canelones hoy está pasando ese disparate, y bueno, y esperemos, y estamos a tiempo, se está a tiempo, porque vencen los primeros días de febrero la primera cuota de la contribución, y aparte al venir desglosado en ese renglón esa tasa de servicios, claramente a quienes hayan pagos y si se revé esta medida le podrá quedar ese saldo a favor para futuras pagos dentro de los tributos de la intendencia. Ahora se viene la patente de rodados, pero aparte, claramente esta tasa de servicios que se aduce a la gestión de residuos no puede pasar o sobrepasar lo que se paga el vecino y el contribuyente del departamento por contribución del propio inmueble que tiene. O sea, se estaría pagando en algunos casos más por la tasa de servicio de recolección de residuos que por el propio bien y la contribución de ese bien que se tiene. Es verdaderamente fuera de lugar y fuera de momento, y apelamos a la sensibilidad de las autoridades en este caso para rever esta medida. Senador Amin Nifuri, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Por favor, un gusto, y estamos a las órdenes como siempre. Un saludo para toda la audiencia.